por la calle caminaba, lo mismo que una sombra me siguió. Su gesto como si retara al mundo y todos esperasen su perdón. Su corazón sonaba primaveras, su cuerpo con el frío invernal. Viendo temblorosa su mirada, sentí el flechazo como un colegial. De noche en mis brazos se dormía, contento la escuchaba respirar. Sentía su calor que me abrigaba y todavía siento su besar. Cariño mío, vuelve a nuestro nido, que yo te quiero y solo espero tu regreso. Cariño mío, ¿cómo lo dejaste? Del mismo modo se halla todo en nuestro hogar. Quisiera yo saber tan solamente, solamente, qué hace y con quién ahora está. Ahora está. Si siente frío al llegar la noche, si su cabello lleva suelto igual. Cariño mío, vuelve a nuestro nido, que yo te quiero y solo espero tu regreso.